cosas del vino. Esta noche nos retiramos, hermanitos, no sin antes agradecer todo su amor, agradecer esta hermosa oportunidad de regalarnos este presente maravilloso, imborrable.